LP Noticias. Primera edición de Tele 9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. De mediocre credibilidad y veracidad. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo dos horas del análisis de las noticias de los medios de comunicación creyeron que eran importantes esta semana. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hoy sabe que no voy a decir el clima. Porque le re feo el otro día. Se es largó a llover horrible. Lo que pasa es que acá en la Argentina es así. Y el jueves no llovió. ¿Llovió el domingo? ¿El sábado? ¿Cuándo llovió? El domingo. El domingo. Yo dije que llovía el jueves. Así que basta, no digo más. No, se está. Bueno, la credibilidad y la veracidad se nos va al carajo. No va, se nos va al carajo. Al frente nuestro lo tenemos al señor, lo hemos recuperado. Ha vuelto. Habemos... Hay que decirlo, que estuvo abducido. Sí, estuvo. Por un marciano. Vino un tanto contento. Claro. No sabemos qué le habrá hecho el marciano. Ah, pues la semana pasada desapareció de golpe. De golpe. Pero dejó, la nena nos dijo que hubo una luz arriba de la casa y él fue. Y le gritaban, pa, no vayas, no vayas, no camines, no camines hacia la luz. Y no, él dijo, yo me voy a la mierda. Yo me voy a la mierda. El señor Daniel Grasso. Buen día, Dani. Bien. Hoy se ha acogido, encogido, mejor dicho, no. El staff médico. Claro. Porque el señor Héctor Hugo Valverde no está aquí presente. No. Así que vamos a tener los mates nada más que suyo. Así que espero que sean... Perdóname, desde que llegué que te estoy dando de comer. Te traje bizcocho, un poco más grande. Claro. Mate, está caliente. Bueno, listo, ya está, ¿no? Me quemé todo, pero bueno. Señores y señores, una semana... bastante triste, una semana triste. Si se puede titular de alguna forma, y no de una forma banal, sino una forma más común. Una semana muy triste. Muy triste. Una semana donde hay muchas novedades, hay cosas que se saben, cosas que no, cosas que se encubren. Una semana donde no le podemos poner un tinte, si bien nosotros tratamos de encontrarle siempre la vuelta, sinceramente nos ha costado mucho realizar el programa de hoy. Sí. Es una cosa porque compartimos muchas de las cosas que han pasado, nos han tocado de cerca, no por familiares, nada por el estilo, sino porque, bueno, podríamos haber sido nosotros, podría haber sido alguno de ustedes que nos está escuchando. Y esto me estoy refiriendo. Es que otra vez se volvió a sentir ese sentimiento de impotencia, tristeza, bronca. Pero la sincera, no la de Cristina. No. Y la de un montón de periodistas que la verdad que... Sí. Asco. Bueno. Asco. Pero más asco. Allá de eso, también el tema de la chiquita esta, Ángeles. No, terrible. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo de desmenuzar como... Desguazar. Desguazar, picar... de esa picadora de carne que es la televisión, y la radio y los diarios, ya vamos a tener tiempo. Pero mañana, como quien no quiere la cosa, uh-huh. Y a lo mejor no es el día más más preciso, ¿no? Para justo como un moño poner esto. Sí. Mañana es el Día del Padre. Sí, mañana es el Día del Padre. Y con las cosas que están pasando, ¿no? Esta cosa de esta locura que estamos viviendo. Porque es una locura, sinceramente esto es una locura. O sea, uno se conmueve de lo que pasa, pero pasa. Ajá. Y después, mañana ya es otro día y todo sigue. Sí. Y la gente sigue viajando igual. A pesar de, como veníamos comentando recién, poca gente en la calle. Sí. Sí. Esto es un síntoma. Sí. Más que nada porque mañana es el Día del Padre. Y es un síntoma de la economía, sí. Es un síntoma de la gente no está tan contenta como tendría que estar. ¿El lunes o martes? Martes, miércoles. Acuérdese que va a haber un informe en todos los canales de televisión de cómo de lo que pasó con respecto con el, a las ventas, sí. El día de hoy. Eso siempre pasa. A pesar de haber muchos descuentos, etcétera, etcétera. Sí, no saben qué hacer. Pero bueno, lo importante es esto. No vamos a caer con que ay, todos los días son el Día de la Madre y todos los días son el Día del Padre. Es mentira. Pero sí, lo que estaría bueno es que cada uno de nosotros que lo tenemos mañana nos lo abracemos y le digamos te quiero. A lo mejor a algunos les cuesta, incluyome. Aunque no le digas pero, te quiero, pero un abracito apapachadito bueno, está eso bueno. Eso siempre está. Ya está, no hacen falta las palabras. Pero bueno, para mi papá Horacio, para su papá Roberto, pobre Roberto. Para el señor Daniel Grasso. Ah, mirá, da. Para el señor Héctor Hugo Valverde. Sí, que está cumpliendo su rol de padre. Su rol de padre. Y sí. Para todos los papás conocidos. Y aclaramos, padres presentes en la crianza, en la educación, en el acompañamiento de la vida de los hijos. Para Maradona padres, también. ¿Eh? Para Maradona también. Maradona, ¿por qué me lo tenés que nombrar? Que me sacás de eje. Y no para los donantes de esperma, ¿sí? Porque eso es otra, otra cosa. Ojalá fueran donantes. No, ni siquiera son donantes, pero es prepo. No te los donan, te los encajan. Así que para todos los papás presentes, los papás del corazón. Del corazón. ¿No? Porque hay muchos papás de corazón. El tema a él. A él. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo. Largos años de consejos, él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. ¡Vamos! Padre, tú que has dado tanto que yo debo agradecerte, rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte, hombre de tantos combates. Para darme educación y siento en el corazón que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. ¡Bendición! Es cierto. Y para los que no entienden lo que queremos decir, escuchen. 365 días son para hacerlo feliz. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! ¡Dame la bendición! ¡Ay! Si oyes un lamento, estoy cantando llorando. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Depende. Mediocres. El mundo según los medios. De según cómo se mire, todo depende. 105.9. Entonces vamos para. Seguimos en Mediocres. La hora, señor locutor. 10 de la mañana. 14 minutos. Un día voy a venir y voy a cambiar todo. Vení, tira todo. 15-655-41867, si te querés comunicar con nosotros. 4465-1482, también al teléfono de línea. Bueno, empecemos. ¿Qué quieres? Vamos a empezar con algo bien arriba, bien arriba. Bien arriba. Up, up. Up, up. ¡Paro del campo! Sobre todo porque viene arriba. ¿Por qué me dirán viene arriba? ¿Porque va a haber desabastecimiento? ¿Porque ya los titulares de Tiempo Argentino y de Página 12 dijeron que viene el lockout patronal? ¿Porque ya la presidenta, a través de su ministro de Agricultura, ya tiene amigos comprados para ver que no es todo el campo, va a ser el paro? ¿Porque va a haber una agrópolis adentro de lo que es Tecnópolis en contra de la rural argentina, que no es de nuestro agrado, pero todo eso? No, es porque en este paro del campo, que empieza hoy y se va a extender hasta el miércoles, están nada más ni nada menos que la gente que en el paro anterior, ¿se acuerda de la 125? Ajá. Ayer nomás, sí. Los camioneros, cómo se habían puesto, que se habían... No me hablé, que quedé... Se quedó. ¿Te acordás que me quedé detrás de kilómetros y kilómetros de camiones con los chicos? Pero a usted se le ocurre, ¿Y? Pero bueno, en esta oportunidad no va a haber corte de rutas, va a haber volanteo, pero los que estaban en contra ahora están a favor. O sea, digo, los camioneros. Acuérdese que Bussi va a ir como candidato a... Los camioneros diputado, están a favor del campo, ahora, lo que reclama el campo. Claro, hasta ayer estaban en contra. Y lo que, ¿sabés lo que pasa? Uno se cae. No, pero aparte, escúchame. Si vos en el caso de los camioneros, yo los entiendo, tienen que adherirse también con el campo, porque si no quedan tirados en la ruta 6 días. Porque, ¿vos sabés las condiciones deplorables que estaban los camioneros? Porque los camioneros habían salido a laburar. No, era realmente deplorable convengamos algo. No es porque están pensando en los camioneros, sino porque hay una jugarrita política entre Moyano, Bussi y toda la Confederación Agraria. El camionero, el laburante, el que maneja el camión. No, seguro. ¿Sabes qué dice? Yo me pliego al paro este antes de estar 6 días tirado en la ruta. Así que bueno, esas son las cuestiones. Así que De Angelis aparecerá de nuevo, ahora que es candidato del PRO. ¿Eh? Es candidato del PRO en Santa Fe con el peronismo federal. ¿Te acordás cuando hablaba y escupía los dientes? Escupía, ¿te acordás? Los dientes, se le iban para adelante. ¿Y la novia? ¿Qué pasó con la novia? Qué fuerte que estaba la novia. Qué buena que estaba la novia. Bueno, la cuestión es que De Angelis va a aparecer de nuevo, todos haciendo política, campaña. Está bien, convengamos que el campo no es que... o sea, el campo no es la sociedad rural, también hay pequeños productores. Sí, pero se contagia. Pero también hay una realidad, el campo, a veces tenemos el campo que es retiene los productos para no poder exportar, para no exportarlos con el dólar bajo. Ajá. También tenemos el campo que los tamberos, que a veces le pagan el litro de leche de vaca a un peso cuando se está vendiendo a 8. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los monopolios, algo va a faltar esta semana. Los monopolios, ¿no? Como son Sancor, la Serenísima, que te dice, yo te compro, y si no, que les revienten las tetas a las vacas. Ahí sí. ¿No? No. Así que es toda una madeja ahí de intereses políticos que, a ver, convengamos en lo siguiente, o sea, siempre se piensa en el grande, no en el chico, ¿no? Y el chico, la verdad que en esta oportunidad, cuando hablo de chico no hablo de sino de los productores chicos. Y la verdad que no sé hasta qué punto está de acuerdo o no con esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Como decíamos fuera del aire, ya hay desabastecimiento posible. Sí. O sea, no es que haya desabastecimiento en sí, no, sino que ya ha aumentado. Ya ha aumentado varios. Pero, o sea, suficientemente bastante para no. Estos últimos dos meses fue impresionante. El trigo, acuérdense que hasta un mes atrás dijeron que había abastecimiento para un mes nomás. ¿Qué sé yo? Mucha soja. ¿Comeremos ¿Con soja? ¿Pan de soja? Sí. No, todavía no lo inventaron. No sé, pero qué sé yo. No. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Quiere el Carlos, señor que yo...? Sí. No, lo toca... siete... 7 años para Carlos. Para... Tóquense, señora, porque es mucha mala suerte. Bueno. A Carlos, siete que años, el 7 le después pusieron... de 18 años. ¿Y es que en un después de 18 años, Carlos estuvo condenado a 7 años de prisión efectiva por el tema del tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Cuando él, cuando en el conflicto de Ecuador y Perú, Argentina era garante de la paz. Por otro lado, Carlos le vendía las armas. Que también fue, todo eso se condenó por eso, pero acuérdense lo que fue el desastre de Río Tercero, ¿se acuerda que explotaron toda una fábrica para que no queden evidencia? O sea, uno se va olvidando de esas cosas, no. O sea, quedan ahí en un rinconcito, siempre quedan dando vueltas. Pero bueno, más allá de eso, le dieron después de 18 años la Argentina rápida con la justicia, 7 años de prisión. De cumplimiento efectivo, pero... ¿Dónde va a estar? ¿En qué cárcel? Pero, antes que nada, tiene que haber un desafuero. Oh, porque acuérdese que él es senador por La Rioja. Y un senado, y esta cuestión de desafuero tiene que pedir el juez a través de la Cámara, a diputados, a senadores, que se haga una sesión en especial para tratar el desafuero de Carlos. Recordemos que Carlos últimamente estuvo votando con el oficialismo y con también amigos de el PJ Federal. Acuérdense que Romero, que era iba como vice con Carlos en las elecciones del 2003, está en el peronismo federal. Acuérdense que son todos amigos. Carlos dice que no se presentó al juicio porque estaba con un cuadro de diabetes, hipertensión y angustia. Estaba triste. Ay, Carlos, entonces no se pudo ir a presentarse, entonces le hicieron la sentencia. Entonces, ¿qué pasó? Ahora hay que tener las dos terceras partes de la Cámara de Senadores de los presentes. Van a aprobar o no el desafuero de Carlos. Como es amigo de nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner, es muy difícil que no. No creo. Le suelte la mano. O tal vez sí. Nah, ya no le sirve sí, más. Sí, soltale la mano. Es un mano. A ver, es un voto más dentro del Senado. Nah. Hay que ver qué es lo que pasa con estas elecciones. A ver si el Senado sigue manteniendo la mayoría del oficialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con eso, ¿eh? Que no me den en cara y basta. ¿Qué más? Bah. Informe de la Nata en PPT, de tratas y la vinculación K, a pesar de que Clarín no dejó que no dejó que publiquen el rubro 59. Ah, 59 me parece. Claro. En la computadora, vio que teclado es al revés de la, sí, de la calculadora. Sí, no, ves un carajo. Pero bueno, la cuestión es que en el domingo nosotros nos hemos dado la sorpresa que alguien conocido de aquí estuvo en PPT, Periodismo en Papel. Es lo que yo te digo, acá todo el mundo progresa, menos yo. Nosotros. Y sí. Bueno, vos no sé, porque vos ya estás picoteando por otros lados. No. La señora Gladys Villalba estuvo aquí en PPT, en Periodismo para Todos, en un informe que hace la Nata con respecto a la trata y tráfico de personas. Y recordemos que Gladys Villalba es presidenta de la RAT, Red Alto al Tráfico y la Trata. Y bueno, estuvo ahí haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo las denuncias pertinentes a lo que corresponde al tema de tratas en la zona oeste del Gran Buenos Aires, como es San Miguel, Moreno, etcétera, etcétera. Recordemos que Gladys Villalba está haciendo un trabajo de hormiga hace años acá en lo que es la zona oeste y a nivel provincial también y a nivel nacional, porque ser presidenta a nivel nacional de la RAT es un reconocimiento que se le está dando. Pero bueno, todo esto no se sabe hasta tanto, ¿no? Uno es conocido, entre comillas, por un programa de gran rating como es el de la Nata. Donde vinculaba, el informe de la Nata era el tema de la trata de mujeres y cómo todas esas mujeres eran cooptadas en el norte de la Argentina y eran llevadas ¿a dónde? A Santa Cruz. Ay, no. En un barrio que se llamaba Las Casitas, ¿no? Donde Las Casitas era un barrio que Néstor le había dado al gremio, entre comillas, de las prostitutas. Acuérdense, a ver. Hay una política dentro de lo que es el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner de no penalizar a las mujeres que ejercen la prostitución. Y es más, está la cuestión de querer habilitarlas como una suerte de trabajo, ¿no? Oficializar la prostitución como un trabajo. No así el al proxeneta, ¿no? Pero bueno, todos se preguntarán por qué, cómo es. Y bueno, se descubre que Néstor en el 2000, en el 90 y pico, le cede unas tierras en Santa Cruz a un barrio que fue hecho para mujeres que ejercían la prostitución. Y bueno, la cuestión es que esa cuestión que aparentemente parecía como que un logro de las chicas que ejercían la prostitución, de tener su propia vivienda, etcétera, etcétera, se convirtió en un negociado para gente que se implantaba ahí y ejercían en ese mismo barrio. Claro. Y una suerte de country de prostitutas. De la prostitución. Una cosa así. Pero más allá de eso, se descubre que a las chicas las captan en los lugares más pobres de la Argentina y las llevan contra su voluntad a la ciudad de a la provincia de Santa Cruz. Hubo el caso de una testigo que estuvo ahí, que fue cercada, que fue coaptada, que fue obligada a ejercer la prostitución, que se pudo escapar, que pudo volver, que la pudieron. Y todo lo que pasó después, y lo que explicaba un poco Gladys también era esto, ¿no? De la cuestión de que la recuperan. Y no hay un seguimiento de esa chica después de todo lo que pasó. Sino que la recuperan y la largan en la casa, así como si nada. Y no hay una contención de parte del Estado hacia para con la víctima ni con los familiares. Porque lo que comentaba esta chica era que, está bien, destrozada la chica, contaba toda su vivencia que era horrorosa. Pero no, se veía en ese instante que su problema no era el tema de haber sido captada, sino también lo que le sucedió después al estar, que el marido no le creía, que la familia la discriminaba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso el Estado está ausente, como estuvo ausente para ver que, escuche, o sea, esta chica, que el testimonio era del Chaco, ¿no? Ajá. Y del Chaco fue hasta Santa Cruz, drogada, dormida, y no hubo ningún control en kilómetros y miles de kilómetros en donde la chica fue trasladada. Más allá de eso, En el Chaco de Santa, en el Chaco, ¿quién estuvo presente el lunes haciendo, defenestrando al informe de la Nata, que no es así, no, esto no es así, en el Chaco no pasa esto? La Cámpora del Chaco. Más allá de eso, también Gladys Villalba el día lunes fue entrevistada por la Nata, que acá el tío Dani lo ha pasado durante el lunes mismo. Una entrevista más extensa a Gladys Villalba en su programa Periodismo Sin, perdón, La Nata Sin Filtro de Radio Mitre, y donde explicaba un poco más por Mitre, sí, sí, si lo pasé yo, señor. La Nata Sin Filtro le hizo un reportaje más extenso a Gladys Villalba, en donde Gladys explica esto y también casos puntuales de acá de la zona, en donde hay una chica, por ejemplo, que fue asesinada por su proxeneta. Esta chica había sido secuestrada, se logra escapar, el proxeneta la hiere muy gravemente, la chica puede decir en el hospital que está, quién había sido, cómo había sido y que tenía una hija, y la justicia a la hija de esta chica le da la tenencia a la familia proxeneta. O sea, loquísimo. Por eso digo, es una semana bastante jodida, porque está bien, todas estas cosas se saben, pero a ver, hasta que no se hace público en un medio grande, pareciera que son historias así al pasar. Argentina, 2013. Dios mío. Vamos. Bueno, dura. Sí. Cris, dura. Con la Corte Suprema de Justicia le dio para que tenga a Fay. ¿Qué es este Fay? Ah, Fay. Y el viejo le respondió a través de su chofer. Claro. No puede hablar. Cristina ahora. Claro. No puede hablar. Dice que. Tiene una manguera que se conecta con el chofer. En realidad, XB1 y Fay eran compañeros. Yo creo que Fay es el tío. El tío de él. Fay era maestro. Oh, bueno. Claro, ¿cómo quiere? Ah, acá nos manda saludos Héctor Palacios, que siempre está presente ahí del otro lado. Bueno, la cuestión es que. No, me imagino la situación. Sí, ¿viste? Fay hecho bosta. Dale. Bueno, la cuestión es que estaba ahí dando vueltas Cristina Fernández de Kirchner y dijo, ¿y ahora con qué me tengo que meter? Ah, pará, porque esto me está metiendo el dedito ahí con el tema del Consejo de la Magistratura. Entonces, ya la yegua de la Servini me va a meter una cautelar y va a decir que es inconstitucional y vamos a ir al Persalto. ¿Y dónde vamos a ir a parar? A la Corte Suprema. ¿Y qué tenemos en la Corte Suprema? Zaffaroni. ¿Quién más? Zaffaroni. ¿Quién más? Zaffaroni. Y dijo, no, me cansan los números. Entonces agarró y dijo, habría que ver, ¿no? Esta Corte Suprema, que es puesta por ellas también, ¿eh? Ojo con eso, porque también recordemos que hubo una revolución cuando Néstor llegó al poder, que puso a Argibay, a, bueno, a Nolasco, etcétera, etcétera, a Zaffaroni, a Lorenzetti, etcétera, etcétera, etcétera. Pusieron muchos sellos, pero ahora no sirve. ¿Por qué? Porque es independiente, no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a meter. ¿Y a quién le podía pegar más? Siempre se corta por lo más fino. Pero acuérdese que eso más fino dura. Porque sí. Fay tiene 95 años, pero hace rato que viene Fay. Entonces, Fay... Está for Fay, che. Claro, está for Fay. Entonces, Cristina dijo, ya habría que jubilarse. Una sí, así, ¿no? Verdad, a ver si. Pero ella lo quiere meter a Marcó del Pont. No, perdón, a la de justicia, a la procuradora. A la procuradora. Gil Carbó. Ahí no me acordaba. A Gil Carbó la quiere meter ahí como, vamos a acomodar a la piba. Entonces, ¿qué pasa? Fay le mandó a responder a través de su chofer. Ya me imagino el chofer golpeándole a la Casa Rosada. ¡Doña! ¡Doña! Dice Don Fay. Dice Don Fay. Que. Y no sé. Espere que lo escribió. Claro. Y le mandó a responder algo muy tibio, Fay, que las palabras son. Y es que ya. No sé, una cosa así media extraña. Mi hija le va a decir. Claro. Pero yo puedo ser tu abuelo. Puedo ser tu padre. No, tu abuelo. ¿Qué es tu padre? El abuelo. Bueno, Cristina no es tan joven. Bueno, pero Cristina tiene 60. Fay tiene 45. 95, no, 45. un abuelo muy joven. Pero un abuelo joven puede tu ser. Pa. Y mi hija podría ser tu pa. Bueno, ¿qué va? Porque está arrastrando el ala a la vieja de Cristina. Ojo con eso. Porque dice que hay una comunidad. Viaja mucho la plata. No nos peleemos. No entrega a la mami. Pongámonos serio. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sin visitantes en los partidos de fútbol. Claro, porque acá la Argentina es así, ¿no? Las soluciones son estas, así. Hay quilombo en el fútbol. Saquemos el fútbol. Saquemos los visitantes. Sigue abriendo quilombo con los visitantes. Digo, con los del equipo. Sí. Saquemos. Se juegue sin un equipo. Sigue habiendo problemas. Saquemos la pelota. Claro. Démosle una pelota a cada uno, así nadie se pelea. Pero ¿por qué no van al hueso de la cuestión? Empezando por Grondona, ¿no? Digo, que y hace... Porque sabes que no se puede andar por la vida siempre tirándoles agua fría, ¿viste? Claro. Para que dejen de... Como los perros, porque los perros tienen sentido más. Viste, cuando el perro se abotona y cuando se pelean les tiran con agua. Claro. Bueno, no se puede estar derrochando agua. Claro. ¿Vos viste cómo les tiran agua cuando se pelean? Entonces, ¿qué pasa? No, basta. Van al hueso y el hueso es eso. Muerto el perro, se acabó la rabia, no hay más pero público está visitante. Muy bien. En la... Y una medida que para muchos dice, no, es ejemplar. Ahora yo digo, acuérdense que Grondona, ¿no? Que hace más de como 500 años que presidente de la AFA. Que está como FAI. Que estuvo con el gobierno militar, que estuvo con el gobierno, con todos los gobiernos. Sí, y acuérdense que este gobierno no era que estaba en contra de todos los que estuvieron con los militares. Bueno, parece que con Grondona no. Y Grondona es como un... Fíjate, mató a la madre, murió la madre, se murió la mujer. Enterró, pensé que se me iba. Nos va a enterrar a todos. No. Es como impecable la película La Nona. Impecable. ¿Quién es La Nona? ¿Quién es Grondona? El hijo. Impecable está el hijo. Bueno, la cuestión es que Grondona, por ejemplo, que es... Todos saben que no andan en cosas santas, ¿no? Ay, por favor. Eso es el Capone del fútbol, pero bueno, lo ves y son... Bueno, lo que pasa es que... Un beso, querido, ¿eh? Bueno, Grondona empezó a reclamar a la Cristina que le den plata del fútbol para todos. ¡Upa! ¡Oh! Y si te metes con la plata... Podés meterte con la madre, con la hija, con todo de Grondona, pero no menos con la plata. ¿Sabés qué? Empezó a revolver el monedero. Claro. Y dijo, ¿cómo? Entonces agarró y... Ahí, claro, el problema de las barras no es que, ay, me peleo por los trapos, porque, como dijo Cristina, sí. No, la barra, pues ella, acuérdense que dijo, no son barra. Chicos que, por ejemplo, mi mamá una vuelta cuando usted fue a ver a gimnasia le pegó un paraguaso a una, que se maneja como la hija. Bueno, pero más allá de eso, Cristina como que vio que eran chicos que tenían el aguante a la camiseta. Bueno, estos chicos que tienen aguante a la camiseta no son chicos como el Cicorrete, son unos mafiosos que lo único que hacen es no pelear por su hinchada, por su cuadro de fútbol, sino porque están ahí. Tienen un sueldo. Intereses. De la reventa. Claro, eso es saber, no estamos diciendo nada. Y cada vez más grandes son, porque antes la torta se repartía entre poquitos y ahora la torta se fue ampliando cada vez más con este gobierno asistencialista, donde todos muerden por un lado o por otro, y se forman estas mafias que al final, por ejemplo, como en el día de ayer, que hubo una protesta de portuarios, la barra brava de Independiente fue a reprimir a los que estaban portando la bajada de la avenida de la autopista Ilia y Castillo ahí para amedrentar a los que estaban protestando en los portuarios que estaban protestando. ¿Quiénes? Los de la barra brava de Independiente. Claro, no les alcanza ahora como están suspendiendo los partidos. Claro, entonces vamos a encontrar entonces un negocito. Entonces vamos a ganar un manguito más. Boh. Ay, Dios. Ay, Dios. Boh, cualquiera. ¿Qué más? Bueno, cierre de listas para la alianza en las... En las PASO. Uh-huh. Acuerdos, desacuerdos, reuniones a último momento sin llegar a ningún lado. 2 años pasaron de la última elección en donde hubo una menaje toda de todo. 4 años de la anterior media, elecciones, porque estas son de medio término. Sí. Y la Argentina, los políticos, no aprendieron un carajo de nada. No. Así de sencillo. Recuerdo en el 2009, Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín en primer término, Margarita Stolbizer segundo término, juntos con Elisa Carrió en la coalición cívica, llegan a la Diputación de la Provincia de Buenos Aires a nivel nacional y después se separan para el 2011, donde Margarita Stolbizer, esa coalición cívica, se deshace de todo porque Carrió se presenta por un lado, que sacó su peor elección durante años. Qué triste. Alfonsín con ese acuerdo estúpido con de Narváez yendo él como como candidato a presidente y de Narváez como gobernador. Y Margarita Stolbizer con el FAP. ¿Qué podemos decir? Se mantuvo en la línea, digamos, ¿no? Porque, bueno, estuvo convincente con su pensamiento e ideología. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vuelve Alfonsín con el caballo Vuelve cansado. Vuelve relicuado. Relicuado otra vez. Vuelve Alfonsín con el caballo cansado, ¿no? Y se va a presentar en una lista en contra de quien fue su su candidato a gobernador hace 2 años atrás, sino, que es el señor de Narváez, y con una actitud así heroica, más que nada heroica, yo digo porque ya la verdad que Alfonsín no tiene cara, pasa a segundo término. Va a ser segundo él y primera Margarita Stolbizer en la provincia de Buenos Aires. Un acuerdo ahí con el tema que no se pusieron de acuerdo, o sí, no se sabe todavía esa cuestión de que si la coalición cívica también ingresaba a esta conversión que había entre el FAP, la UCR y la coalición cívica. Parece que Adrián Pérez habría hecho declaraciones que tanto a la gente del FAP como a la gente de la UCR no les gustó, etcétera, etcétera, etcétera. A momentos ahí de cerrarla. Esto cerró el miércoles las elecciones a las 12 de la noche. Pero bueno, Macri. De Narváez se fue a juntar con Macri. Entonces dice. A ver, pensándolo ideológicamente. Es la unión de la centro-derecha per se. O sea, esto tendrían que ser la centro-derecha. Tendrían que ir juntos. Pero ¿qué pasa? Hay problemas internos. No se llevan bien entre Macri y de Narváez. No se quieren. Todos dicen que es porque Macri le refriega en la cara que él es argentino, no colombiano, y es ingeniero y el otro no es nada. Yo digo, con la plata que tenía Macri... Yo tengo un tatuaje igual. Claro, no. Pero con la plata que tenía el papá de Narváez, ¿no le podría haber comprado el título como lo hizo Macri? Digo, ¿no? Y no. Invirtió en otras cosas. Invirtió en Casa Tía, que después la vendió. ¿Y sabes por qué quiere ser...? A ver... Ustedes se preguntarán, ¿por qué quiere ser de Narváez? Se le está terminando la plata. Diputado. No, no es que se le está terminando la plata, porque él tiene plata para él, para sus hijos. Pero de tanta plata. ¿Sabes lo que pasa? Necesitas los fueros. ¿Por qué? Porque, si ustedes investigan un poco, de Narváez vendió todo, Casa Tía, etcétera, etcétera, y hay un juicio millonario y penal que le están siguiendo a su hermano y muchos familiares. Entonces... Si de Narváez pierde los fueros, va en cana. Así de sencillo. Así que no es que está pensando en que tiene un plan. Él tiene el plan para él. Yo tengo un plan, dijo. Me meto en los políticos y no me tocan el culo. Bueno, y más allá de eso, la izquierda tampoco se pudo volver a unir. O sea, la izquierda sabemos que ya hay un paso grande en la izquierda. Se formó el FIT, que era el Frente de Izquierda. Y de los trabajadores, donde están la izquierda socialista, el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas. Que quisieron hacer una alianza, que lo habían llamado Altamira, o sea, también Altamira, esa cuestión de que primero fue Castillo, después yo, debía ser. Pero más allá de eso, lo habían llamado a la gente de MST, Movimiento de los Trabajadores Socialistas, y de la UP, de la Unión Populares, ¿no? Sí. Para... a ver si hacían algo juntos con Lozano, etcétera, etcétera. Sí. Y Altamira dijo que no. ¿Por qué? Porque ellos habían apoyado a la 125 en el 2008. Y más allá de eso, el movimiento, el MST y la UP, que estaban dentro del Proyecto Sur, se van del Proyecto Sur junto con el Partido Socialista Auténtico, porque el convenio que hizo Pino Solana con Carrió y el FAP en la Capital Federal. Sí. Dijeron, nos están traicionando, en lugar de ser de centro-izquierda, al unirse con Carrió, ya estamos siendo centro más cualquiera. Derechoso. Así que es todo un menjunje, toda una cosa que... Bueno, y la cuestión es que Zamora se vuelve a presentar. Qué lástima, ¿no? Porque, o sea, todos tienen como objetivo destruir al modelo y no... Y esto no hace... Y esto pero bueno, no nada, el modelo hace que siga creciendo. No, y ahora lo que voy es esto. Y el modelo, como vos decís, no tiene candidatos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no tener candidatos, empieza a acribillar a todos los que podrían ser dentro de su seno, como lo es Scioli, como lo es Massa, al tirarle dardos a través de Mariotto, a través de Devido, a través de de Abal Medina, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Ojo al piojo, porque Massa presentó un partido político solo. Ojo con eso. No se sabe si se va a presentar, pero ya lo presentó. Ahí no tenemos. Pues cerraban las alianzas. No se cerraban los candidatos, vuelvo a repetir. Y es más, más allá de eso, a pesar de que la magistratura, ahora vamos a hablar de eso, está con la cautelar, se declaró inconstitucional y ahora lo tiene que resolver el Consejo, la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos que están en contra del oficialismo presentaron sus listas, para sus alianzas, perdón, para poder presentar sus candidatos para integrar el Consejo de la Magistratura. A ver, hay una que lo refleja nada más que Clarín, La Nación, que es sí, que apuestan a esto, es una lista que están, y escuchen bien porque, y abran bien las orejas porque esto es verdad a pesar que ustedes no crean. El PRO, la UCR, Proyecto Sur, la Coalición Cívica, el PJ Federal, el FAP y no sé qué más, todos una lista única. Y después el Frente de Izquierda, otra lista. El frente que encabeza Rodríguez A y Castells presenta otra lista. Y así sucesivamente. Hay lugares donde han presentado listas, pero el gran menjunje es el otro. Hay que ver si se hace o no esta elección de consejeros. ¿Por qué? Porque a pesar de los recursos, los partidos presentan alianzas, sí, para consejeros de la magistratura. Perdón. Bueno, lo leo otra vez. No, ya está. Ah, ya está. Bueno, Servini de Cubría no dio a lugar y consideró inconstitucional la ley de democratización y la elección de consejeros. Claro, cuatro artículos de la elección de consejeros fueron declarados inconstitucionales por la jueza María Romilda Servini de Cubría. Qué nombre. Qué nombre, la jueza Badú Budubudía. Dijo que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque encontró ciertos puntos diciendo, bueno, esto contradice al artículo 14 bis, sí, de la Constitución, artículo 14 de la Constitución, listo. La justicia tiene que ser independiente. A la mierda, dijo Servini de Cubría, en una gran jugada. ¿No? Hablando de gente, sí, que hace años que está. ¿Cuántos años tendrá Servini Cubría? Con 500. Pero bueno, en una gran jugada, porque hasta ahora siempre fue coqueteando Servini Cubría, ¿no? Sí. A pesar de que Página 12 la saque con una foto así con cara de loca, ¿no? Como que se cagan en la democratización de la justicia, donde el Tiempo Argentino dice otro respaldo a los monopolios y a los, sí, oligopolios, y etcétera, etcétera. A la hegemonía de la justicia y no quieren. A ver, yo quiero decir algo. Más allá de esto, que porque también se decía, sí, porque tiene que ser más democrático el acceso al Poder Judicial. A los trabajadores del Poder Judicial también incluiría, sí, esto. ¿Qué pasa? Todos saben que para entrar al Poder Judicial tenés que tener un contacto político o ser hijo de. Es así. Sí. Es así de sencillo. Siempre entras con un palabra. No entras con un currículum. No. Es muy difícil que entres con un currículum y que quedes efectivo de última. Porque puedes entrar con una beca, ponele. Pero de ahí que quedes efectivo es muy difícil. Hay gente que trabaja en el Poder Judicial y no cobra un mango. No tenés una por idea. Eso. Todos, o sea, los que andan dando vuelta. Sí, sí. Es porque. Por eso te digo. Porque es están muy difícil. Esperando que alguna vez, que son los, claro, hijos de. Pero no cobran, ¿eh? No. Por eso te digo. A ver. ¿Y laburan? Cristina dice. Porque hay que terminar con eso. Cristina, te informo. En el ANSES, si no es por una palanca política o por gremial, no entras, porque con un currículum en el ANSES no entras. En Aerolínea, no entras. En la municipalidad común y corriente de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, no entras si no es por un puntero político que te mete. Y si entras, estás como contratado y olvídate que te efectivicen. No. En la salud, y así podemos estar hablando un montón de lugares estatales que tendrían que ser entrados por antecedentes y oposición de última, o por un currículum, o por mérito propio, o por carrera. Cristina no se enteró, parece que lo único que se enteró fue que era la justicia. No estoy respaldando a la justicia por esto, ni mucho menos, pero digo, ¿cómo vemos la paja en el ojo que me interesa? No lo veo dentro de lo mío. dijo Servine Cubría, esto es inconstitucional. Claro, el gobierno se levantó y dijo, yo no voy a apelar a la Cámara de Segunda Instancia porque esto me van a poner una patada en el traste. Van a decir que no, de nuevo, no van a presentar recurso de amparo, no van a querer ir a la tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces voy a crear el Persaltum, ¿se acuerdan del Persaltum? Claro. Que lo crearon el año pasado por el tema del Grupo Clarín, le sirvió ahora. Presentan el Persaltum y ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia para ver si eso es constitucional o no. Y vamos a ver si en el 11 de agosto vamos a votar a consejeros de la magistratura. Mirá, o no. Yo te voy a decir una cosa. Conozco la movida del Poder Judicial porque mi papá trabajó ahí y conozco cómo se comportan. Son una gran familia. ¿Sí? Pero son una gran familia, sí, sí, sí. En serio. Ahí realmente se preocupan por lo que le pasa al compañero y al compañero y al compañero. O sea, va a ser muy difícil que logren desbaratar toda esa estructura que hay. Claro. Porque desde el portero hasta el que limpia, hasta el secretario del secretario del secretario del secretario, el que va ad honorem y los jueces son todos un bloque. Es impresionante. Yo no sé si en otros lados se ve. A pesar de que son el poder, voy a decir poder judicial. Sí, sí, sea, sí, sí. Pero bueno, a ver. Como grupo de trabajo, son una gran familia. O sea, lo digo porque desde lo que a mí me tocó vivir, se preocuparon hasta el último momento por mi papá. Pero era llamar, llamarme, llamar por cualquier... ¿Cómo está? O sea, mi padre, sí, sí, con licencia, o sea, son muy, muy... Muy corporativos. Muy, sí, son una gran familia. Sí, sí. ¿Viste? Así que... Pero bueno. Cristina, se le van a parar de mano, te digo. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, el caso Ángeles. Buah, y esta semana... No sé en qué estará ahora, porque... El martes se dio a conocer que había una chica que estaba desaparecida desde el lunes. Desde el lunes. Donde una chica de colegiales... había sido desaparecida el día lunes, que tendría que haber vuelto a su casa después de la clase de gimnasia, haberse ido, etcétera, etcétera. La madre se da cuenta que no está, que no volvió a partir de las 9 de la noche, porque la chica tenía toda una rutina que a su casa volvería a las 9 de la noche aproximadamente. Bien. Primero y principal, ¿por qué se hace conocido este tema? Porque chicas desaparecidas en la provincia de Buenos Aires tenemos miles. Y de la edad de Ángeles, miles. Y de la clase media, cientos. Sí. Se hace conocido porque Ángeles, la familia de Ángeles, tiene conocidos en el noticiero de Telefe. Primero y principal. Más allá de eso, ojalá que fuera tan difundido todo, ¿no? Porque así tendría que ser siempre y no como hay casos que desde lo zonal se hace la sí, búsqueda, etc. Más allá de eso, se da a conocer que esta chica tendría que haber ido y se desmenuza toda la vida de la chica, se conoce a través de los medios de comunicación. Que tendría que haber ido a salida de gimnasia, tendría que ir a su casa, volver al colegio, de colegio tendría que ir a inglés, de inglés volver a su casa. Bien, en la casa gente trabajadora, ¿no? Donde no se tenía noticias de la chica hasta bien llegarán a la noche y se juntarán todos. No pasa eso, hacen la denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. El miércoles aparece el cuerpo de esta chica Ángeles en el SEAMSE. Y empezaron todas y cada una de las especulaciones noticiosas a full. Terrible. Especulaciones que la policía la puede llegar a tener, ¿no? La puede llegar a hacer la policía, pero no se tendría que dar a trascender. Porque, en primer lugar, se dio... Los primeros que fueron acusados, ¿quiénes fueron? Los trabajadores del SEAMSE. Porque había aparecido en el SEAMSE, en una bolsa de residuos, y más allá de eso, como por ejemplo, en Martín Sicioli, que dice, es escalofriante lo que tenemos que decir, pero lo tenemos que decir. Me parecía que también era demasiado volver a lo amarillista, al morbo, decir cómo el proceso que había pasado ese cuerpo desde que había sido arrojado en un container y que había ido a tal lado y a tal otro y cómo fue descubierto en una cinta, etcétera, etcétera, en el seance de José León Suárez. Horrible, sin palabras, esa cuestión. Entonces, ¿quiénes fueron los principales acusados, sospechosos? Los mismos trabajadores de SEAMSE. Porque la chica salía de un predio de SEAMSE donde hacían educación física. Sí. Buah. Se descarta entonces, eso totalmente. Se descarta totalmente, toque, pues. Pero ya se ensució a los trabajadores del SEAMSE. Un edificio tomado al lado de la Casa de Ángeles por gente extranjera, donde supuestamente eran sospechosos. Ellos, ahí venían, ellos eran, porque bueno, son bolivianos, son paraguas. Tienen la culpa. Ya está, acusémoslo. Terrible. En el velorio mismo de Ángeles, cuando le entregan el cuerpo, el día jueves, van a llenar la casa de Ángeles porque había unas cosas medias extrañas. El padrastro va y una de las primeras declaraciones del padrastro fue, piensen cuando voten, porque esto es producto de la inseguridad. Es ahí donde entra el tema del edificio tomado. Yo digo, podría pasar este caso en el mejor país del mundo donde no hay cero inseguridad. Porque esto no es una cuestión de inseguridad, esto es una cuestión de, no sé, de cuestiones de más allá, que van más allá de un hecho delictivo por sí. Esto es una cuestión de perversidad, de intereses ahí. Uno nunca sabe, no lo va a saber, hasta tanto alguien dé alguna pista. Más allá de eso, se hace el allanamiento. ¿Y por qué se hace el allanamiento en la casa? Porque la fiscal empezó a encontrar cosas extrañas y contradicciones y actitudes, etcétera, etcétera, etcétera, del padrastro, de la madre, bla, bla, bla, bla. Hacen el allanamiento en la casa y encuentran el morral de Ángeles, que tendría que, en teoría, no estar en esa casa, porque hasta ese momento Ángeles no había vuelto jamás a la casa. ¿Qué es lo que sucede? Hay un testimonio especial que es de la titular de Avivi, ayuda a las víctimas de violencia, de violación, ¿no? Sí. María Elena. Creo que fue gracias a esta señora que realmente se enfocó para un... Donde esta mujer llega el miércoles cuando se sabe esto, porque ellas van a hacer una contención a la familia, porque en un principio se pensaba que la chica había sido violada. Y había sido víctima de una violación, entonces ellos están preparadas por sí solas, porque el gobierno no está en esto, y eso acabo de aclararlo, están preparadas para ir a contener a la familia desde su propia vivencia. Sí. Y esta mujer, por declaraciones que hace después, estuvo desde la mañana hasta ya tarde a la tardecita. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaban ahí, qué sé yo, y ella empezó a ayudar. ¿No? Sí, se dijo que fue a la casa, que servía café, que había mucha gente. Entonces, nada, era esto de acompañar. Dice que bueno, ella le agarraba de la mano a la madre, la acariciaba, cuestiones de sentirse contenida. Dice que la madre la notó fría. Igual, cada persona es distinta para expresar su dolor. Entonces ella pregunta si le habían dado algo, y si le habían medicado, le habían dado unos tranquilizantes, todo lo que quiera. Que el padrastro entraba y salía, estaba muy nervioso, también es... Pero no es que dio el giro a la cosa, sino que en un momento, cuando se está por ir, ve que al entrar y salir mucha gente, ¿no? Porque estaban los amigos de Ángel, los amigos del hermano, etcétera, etcétera, ve en la mesa un manojo de llaves. Y le dice, esa llave, le dice al hermano, le dice, ¿por qué no la guardas? Guardala porque hay mucha gente, a ver si se pierden. Y el hermano dice, no, esas son las llaves de Ángeles. Y ella se quedó con eso, pero así como... Sí. Entonces, esa noche se hace el día del velatorio, se hace ¿cómo se llama? El allanamiento, que va el padrastro a abrir la puerta, qué sé yo, donde se encuentra el morral. la hija de esta mujer, de la titular de Abibi, le dice, ¿viste que se encontró el morral de esta chica? Sí, ¿y las llaves? Dice, no, las llaves no. Entonces, en ese momento la llama por teléfono un investigador que es conocido de ellas y le dice, ya que vos estuviste ahí, decile a los padres que yo me ofrezco a investigar, ¿no? ¿Qué sí. es lo que pasó sin cobrar nada? Entonces agarra y dice, viste que apareció, y empiezan a comentar esto, ¿no? Viste que apareció el morral, qué sé yo, sí, las llaves. Entonces el tipo le dice, ¿las llaves? Sí, las llaves también. Y dice, anda a declararlo urgente a la fiscal. No, porque anda a declararlo urgente a la fiscal porque esto es, dice, algo es clave. algo hay, sí. Lo declara ayer viernes en la fiscalía, y bueno, ahí donde dio todo el vuelto, y empezaron las especulaciones de nuevo. Había sido el padrastro. Después que había sido el padrastro en convivencia con el hermano, el hermanastro. Ay, sí, no. Después que no, que pito, que flauta. Después que llega un testigo encubierto. Y después que... Fue terrible. Esto, ayer a las 2 de la mañana me acosté yo y todavía seguían especulando y decía, habría un detenido. Quedaría detenido el padrastro. Primero este. Eran 5 los detenidos, sí. Después eran 3, después es 1. O sea... Y que el arrepentido era un familiar. Sí, Y que la madre se habría quebrado. Y que... Porque se escucharon 11.500 versiones. En definitiva, el que quedó detenido es el encargado del edificio, Mangieri de apellido. Y la cuestión es que se habría quebrado la mujer y habría él confesado autor del hecho. Habría, no se sabe. En lo que dijeron, hoy a la mañana dijeron eso, por eso te digo. En la radio dijeron que él confesó que había sido el autor del hecho. ¿El portero? El encargado del edificio. El que se tomó la licencia. El que se había tomado la licencia. Desde todo el... ¿Cómo ensuciaron los periodistas todo esto? Es increíble. No. Y el morbo de la gente, ¿no? Pero más allá del morbo de la gente, ya esto era como una telenovela, como decíamos. Porque ayer, por ejemplo, era la noche... Era un reality. Ayer, minuto a minuto. A la 1 de la mañana, TN tenía 10 puntos de rating. Impensado para un canal de cable. No. Impresionante. Hasta metieron un pibito del Seance en una bolsa. Pero bueno, Mauro Viale. Bueno, pero mirá las cosas que hicieron. Bueno, por sea... eso te digo, son Mauro Viale. Ayer, cuando con una cuerda, con una soga de mosca, una tanza, o sea, claro, tenían... porque la tanza. Sí, pero una tanza es una cosa y no, la soga para pero la, sabe, la pero cuerda porque, para pero pescar sabe, mosca es otra. Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque el padrastro era instructor de pesca. Pero no es una Entonces, tanza. Pero no importa, más allá de eso, lo que pasa es que ya estaban inculpando al padre. Ya era cualquier cosa. Podría haber sido un pañuelo, pero como tenía que pegarle al padrastro. Los periodistas por un lado siempre ensuciando todo, embarrando la cancha, molestando, porque hay que decir lo que es, molestan, no dejan que la justicia trabaje como tiene que trabajar, no dejan que los fiscales trabajen. Bueno, pero también está la otra, digo. Y también está la otra. La policía, los informantes, el que barre en la comisaría, el que barre en la fiscalía, escuchó, dijo, y toma a risa. Porque yo creo que más de una vez cuando dicen no, porque dicen... Este fue el que barría y dijo... Es que es eso, es algo? Así. Sí, la madre es se que quebró. Se debe cagar de la risa. Es así. A ver, ¿cuándo van a aprender? Lo mismo pasó con Candela. Lo mismo pasó con esta otra chica, con la que... Las amigas, que supuestamente una mató a la otra. ¿Te acordás? Sí, Silvina. La piba se terminó yendo del país porque... A ver, acá la acusó el periodismo, la sociedad. Ah, ¿te acordás? Sí. Y la justicia la encontró inocente. Pero para la gente, por culpa del periodismo, sigue siendo la culpable. Por eso la cuestión es que embarrando todo, la Argentina y este periodismo monetista. Y con el tema de la tragedia, ¿no? Bueno, pero por eso vamos. Ese es tema aparte. ¿Tema aparte? Señoras y señores, para la Argentina, para los periodistas amarillistas, Mauro Zeta, Liliana Caruso, Mauro Viale, que dijo que la mujer esta que dio el vuelco. Quería ser famosa, por eso hacía esas declaraciones. No, Mauro Viale, Chiche Hellblum, Facundo Pastor. Creo que la mayoría. Canaletti, y así un sinfín de periodistas, de policiales. Le encantaría vivir en una Argentina donde tendrían como ejemplo a la familia del señor Mr. Jones. Mr. Jones.

de lunes a viernes. Web.com. Harto. Hartísimo. Recontra. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Hartos. Hartos de cantar. Estamos hartos, hartos. Seguimos. Señores y señores, seguimos en esto que hemos dado de llamar mediocre. Pero viste que te ponen ese... Hartas. ¿Qué hora es, señor locutor, por favor? 11 de la mañana. Y espera que te hago 5 minutos. Decí que me cortaron la cámara. Yo te voy. El bailecito. Te hago la coreo. 1565-541-867 si te quieres comunicar con nosotros, si no a través del 4465-1482. Y no nos hemos olvidado de nada, sino que no. Hemos dejado para el estamos hartos del día de la fecha. Estamos hartos de hoy, porque eso es lo que dice acá. Estamos hartos. A nada más ni nada menos que a los servicios públicos que nos brinda el Estado de la Nación, el Estado argentino. La seguridad, por sobre todo. A través del gobierno, porque el Estado somos todos, pero nos gobierna, la señora Cristina Fernández de Kirchner y su marido hace 10 años. El finado. Dios lo tenga en la gloria, si es que está, y lo guarde. Yo creo que no está. Es la gloria, ¿no? Debe estar colgado una nube queriendo aquí. ¿Cuánto debe querer cachetear? Sí. Pero no por bueno, sino por che, qué momento en la gamba. Sí. No sé, claro, voy a decir. Pero... ¡Ay, después voy a contarme lo que me pasó eso pasado! Porque todo se relaciona. Todo Tren, yo iba a Castelar también. Sí, ¡oh! Esa no la sabes, Dani. Señores y señores, esta semana, el jueves, sin ir más lejos, hemos vuelto a tener una desgracia, una tragedia. Lamentablemente. En la ciudad de Castelar, entre Castelar y Morón, uh-huh. Donde dos formaciones del tren Sarmiento, una viejita, y la otra supuestamente nueva. Vamos a decir, una viejita con botox, rellenos, claro. Lolas, sí. Porque dijeron que estaba totalmente... Recauchutada. Que no está pintada, está ploteada. Ah, ahora se llama plotear. Claro, porque encima ni la pintan, la plotean. O sea, es mucho más... O sea, no hay ni una persona que está... No, le ponen el plot... Mira qué lindo. ¿Por qué no ponen a los chicos estos que hacen graffiti? Lo hacen lindo, ¿eh? Si les dan los materiales, los decorarían lindo. El jueves 7 de la mañana... Terrible. Comento algo personal. Estaba en la estación de Moreno, yendo a Capital con mi familia, a las 7 de la mañana. Y en ese momento se corta y dicen, el tren hace recorrido Moreno-Castelar, Morón 11. ¿Qué pasó? ¿What? Dice, parece que hubo un accidente. La gente que no conoce nuestro país, porque nos escuchan desde México, que en Castelar hay muchas vías, porque claro. Es la parte de donde están los talleres. Es como quien diría el ombligo de todo el ramal. Porque justo la mitad del recorrido. Es la mitad del recorrido y ahí se hacen los cambios. El aluvión de gente que salió del andén hacia los colectivos que la empresa UEF pone para que se trasladen, los haga el recorrido Moreno 11 con el boleto común del tren. Y los del la terminal de la Atlántida del 57 fue impresionante. Si la gente viaja mal en el tren, imagínense lo que fue viajar en colectivo a Capital Federal. Sí. Más allá de eso, anécdota aparte, vamos al hecho en sí. Hubo un accidente en donde un tren que iba por la misma vía de otro que estaba parado, coaliciona con ese. A ver, el que estaba parado supuestamente entraba a taller o algo de eso, porque... A ver, es normal, o sea, es bueno explicarle a la gente es que normal no lo que, conoce. No, a ver. Es normal que cuando vos estás llegando a Castelar, siempre se pare porque hay un cambio de vías, un kilómetro más o menos adelante. Hay cambio de vías. Cuando te pasa un tiempito, sale de la estación Castelar viniendo para 11 o para Moreno, o de Moreno antes de llegar a la estación de Castelar, paran también. Exacto. Para que hagan el cambio de maquinista. Exacto. Donde puede durar, por ejemplo, de 5 minutos a media hora. A media hora, depende. Depende de la voluntad de la gente que esté. Porque, bueno, uno cuando es usuario se queja de este lado, ¿no? Dice, sí, porque el tren anda mal, suspenden los trenes en cualquier momento, parece que esto es un video a la joda, bla, bla, bla, bla. Pero el centro de la cuestión no se conoce. Es más, ¿cuántas veces uno ha estado en el tren, se ha tenido que bajar y desde los altos parlantes de las estaciones dicen el tren no realiza lo efectivo por problemas gremiales? Cuando esos problemas gremiales son, yo no me muevo de acá porque este tren no tiene frenos. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Explicado por mismos gente ferroviaria, decía, imagínense si sucede esto a las 7 de la mañana, cuando toda la gente, más de 2.000, 3.000 personas en cada formación, se dice, voy a dejar el tren, no ando más. Y por los altos parlantes dicen que es por un problema gremial, al maquinista, al guarda, lo matan. Lo matan, o sea, la empresa misma está jodiendo para que el tren llegue de cualquier forma y pasa la tragedia de 11. Especulaciones. ¿Cuántos muertos? 2, 1, 3, muchos, 15 heridos, 100, 300, 315. La información siempre es la misma. Durante el día fue aumentando. Impresionante la cantidad de cosas que se especularon. Es que es imposible que no se lastime la gente con semejante impacto, por favor, es imposible. El maquinista, ¿qué pasó con el maquinista? No, salió corriendo y dijo guarda. Y salieron todos corriendo para atrás. Digo, qué raro, ¿no? Porque vos, más allá de eso, o sea, si bien decían que andaban los frenos, como salió Randazzo a decir que el tren había frenado bien, porque era un tren, le decimos a la gente que no conoce, el tren Sarmiento tiene servicios que son rápidos, que paran en la estación, salen de 11 a Flores, de Flores a Liniers, de Liniers a Morón, y de Morón empieza a hacer todo el recorrido estación por estación. Sí. Dice, en la estación Flores frenó bien, en la estación Liniers frenó bien, y en la estación Morón frenó bien. Cuando va de San Miguel, de Morón hacia Castelar, cruza una advertencia en amarillo, una señalización amarilla y dos en rojo. Y fue siempre acelerando y nunca disminuyó la velocidad. ¿Qué pasó? Pero más allá de eso, vos ves que viene el otro tren y no va, o sea, debe ser terrible. Kamikaze no sos, ¿no? No. Porque choca el tren. Mueren 3 personas, en efectivo, son 315 las heridas. Hay 7 en gravísimo estado. Hay siete en gravísimo. Uno solo en grave estado. Igual los otros están complicados de salud. O sea, fracturas, tienen una cosa, sí, pero es tremenda. Y decimos que era un tren que venía de Capital para el lado de Moreno. Lo que pasa es que provincia. Hay mucha gente que viaja al revés para volver sentados. O sea, eso también cargan muchísimo. ¿Por qué? Gente porque en Castelar, que es la mitad del recorrido, sale el tren local, se llama, que sale vacío. Claro. Entonces, mucha gente de Morón va hasta Castelar, como hace la gente de Merlo, que se va hasta Moreno para poder viajar sentado en un servicio deplorable que está hace más de 20 años, porque esto no es de hoy ni de ayer. No. Bien, Randazzo dice, por excusa esto, dice, no, no puede ser nunca porque el tren funcionaba, pasa dos advertencias en rojo, semáforos, entre comillas, ¿no? Sí. En rojos, uno en precaución y choca. Y había frenado bien antes. Como si los frenos funcionaran bien constantemente, dice. Y ese tren salió con un certificado ayer de que andaba bien los trenes. Andale. Cosa que lo hemos publicado en el blog de Mediocres, mediocresnet.blogspot.com. Noticias de el informe que había presentado la gente de la Unión Ferroviaria diciendo, este tren, el Chapa 1, hace 8 meses que estaba parado por problemas de frenos. Y es más, la gente de la Unión Ferroviaria no quiere que anden esos trenes de 2 pisos. ¿Por qué? Usted dice, ay, qué lindo los trenes de 2 pisos. Y de hecho, no se ven tanto. Había estos trenes de 2 pisos se implementaron a partir de el año 2006. Mm. Y del 2006 al 2008, cuando empiezan a andar más trenes de 2 pisos, esos dos trenes, había dos trenes, dos formaciones que tenían 2 pisos, andaban muy poco. ¿Por qué? Porque era en contra tanto de la Unión Ferroviaria como de los usuarios del tren. Por dos motivos muy esenciales. Primero, los trenes tienen 2 vías de escape nomás, en las puntas de los andenes. Sí. De los vagones. 2 vías de escape, cuando tendría que tener 8. O sea, en realidad son 4, pero le sacan 2. Las 2 del vendría a ser del centro. Hacen del tren viejo, de los Toshibas viejos, le cortan el piso, le sacan toda la aparatología de abajo, pero total, sí, no sirve. Claro. Y hacen de un vagón 2, o sea, dos, que para que entre más gente, para juntar ganado, ¿no? Sí. Ganado juega, viaja mejor todavía. Más allá de eso, no tiene frenos abajo. Porque el sistema de frenos que tiene es a través de una computadora. No es como que el tren, el maquinista acciona los frenos y los vagones comunes tienen su sistema de frenado propio, sino que estos vagones de doble piso tienen un sistema que la computadora le manda una suerte de señal y esa señal es la que haría que el tren frenase. Uh-huh. Más allá de eso, hay anécdotas de maquinistas que dicen han tenido que romper la computadora a patadas para que la computadora se desactive y se bloquee todo el tren porque no andaban los frenos. A ver, no es que son trenes nuevos, son trenes recauchutados del año 60, que ya eran viejos cuando lo habían traído, no es que habían comprado 0 kilómetros. Y las denuncias de por sí, ¿no? Salió el padre de Menghini Rey, ¿no? El chico que fue encontrado 3 días después del accidente, sí, de 11, donde Garré, por ejemplo, que no está acusada de nada, que ahora se da embajadora de la OEA, que quiere ser embajadora de la OEA, dijo, bueno, él estaba andando en un lugar donde no estaba permitido, porque estaban en esas cabinas chiquitas, porque la gente está buscando donde poder viajar, como ¿dónde poder entrar? O sea, a ver, todavía la gente sigue viajando con las puertas abiertas. Y no porque somos vivos. Claustrofóbico. No tienen ganas, pero escúchame, la otra vez mostraban el Urquiza, creo que es. Sí. Bueno, perdóname, iban colgados y no para tomar fresco, ¿eh? A ver. Van colgados con las puertas abiertas porque no tienen manera de llegar. Bueno, ahora, a la casa allá, o al trabajo. Pero a ver, viejo, más allá de eso, hablando del tema de. Bueno, muchos periodistas diciendo, y bueno, lo barato sale caro. Por ejemplo, Tomás Bulat, que dice, en Inglaterra, que yo viví, ¿qué carajo me importa que vivas en Inglaterra? Estamos en Argentina. Estamos dice, en Argentina. A ver, lo que pasa es que acá, la mayoría acá de nadie, los que acá, hablan, acá no, ninguno nunca toma viajó tren, tren, no toma acá, el tren. Acá no tiene nadie idea paga el tren, lo dice. Que es. Acá nadie paga el tren. Entonces no genera renta, entonces no genera. Antes tampoco generaba renta y el tren se pagaba. ¿Por qué? Porque el tren es una máquina de subsidio de la caja chica, donde subsidio tras subsidio tras subsidio, y la gente siguió viajando peor que antes. Está bien, muchos kirchneristas me han dicho, Pero ahora se nota en los trenes cómo la gente tiene trabajo. ¿Eh? Sí, porque dice, ahora van los trenes llenos porque la gente va a trabajar. Sí, por 2 mangos con 50 consiguen un trabajo que viajan para la mierda. Ya bajaron, y es más, obvio, han bajado las formaciones porque después del quilombo de esta catástrofe, esta masacre que fue en 11, sacaron un montón de trenes que estaban, no podían circular más, y no, uno lo veía porque se subía esos trenes y era el tren fantasma, no es nada al lado de eso. Más allá de eso, la inseguridad, o sea, la gente que va a trabajar, ya el estrés que tiene por ir a trabajar, que se tiene que tomar un colectivo hasta la estación, que tener que viajar cuidándote de que no te roben, cuidándote de que... Porque también está la otra, no hay seguridad. No. Los furgones, donde van... Supuestamente los furgones eran para andar. La gente que iba en bicicleta... Va de todo. Va, corre. La droga, la marihuana, el paco, es desastroso. O sea, los furgones son terribles. Es terrible. Y hay gente que no le queda otra y se tienen que meter en el furgón para poder llegar a la casa. Es así. Es o así. Llegar al trabajo. O sea, a ver, es horrible. Esto cada vez es peor. Y es más, y desde el otro lado dice, tiene que utilizar los servicios públicos porque no se puede entrar a la capital federal de los autos que hay. Es más, ayer y hoy, y el jueves mismo, se suspendieron los trenes de Sarmiento. Pusieron los colectivos que desde febrero del año pasado están dando vueltas, ¿no? Que hacen el recorrido de las estaciones cabeceras, como podríamos llamarse, de Morón, Moreno, Merlo, hacia Capital. Sin hacer paradas y terminar. No dan abasto. Si bien pusieron más colectivos, no van a abasto. No dan abasto. Pero más allá de eso, la gente en 11 no quería tomar esos colectivos porque sabía lo que se podía encontrar. Entonces recurre a los colectivos de otras empresas que son pagos. El viaje desde Palermo hasta Moreno, con la tarjeta SUBE, esa tarjeta que el gobierno te dice tenela para así yo me financio y si no te pongo como multa tenés que pagar más, 10 pesos con 50 con la tarjeta SUBE. Para un trabajador que gana 100 pesos por día, ida y vuelta le representan 21 pesos, o sea, no comas allá, entonces tenés un sueldo de 79 pesos. ¿Esto es el servicio público? Y el servicio público de transporte tendría que ser gratuito. ¿Por qué? Porque es un servicio que el Estado tiene que brindar al pueblo para sus trabajadores, para los estudiantes y para la gente común y corriente que no tiene forma de acceder y de movilizarse. No, y de última, si lo tenés que pagar, que sea un servicio seguro. No, pero tampoco, Marisa. A ver, la educación no tiene que ser paga. Lo que pasa es que uno se está acostumbrando a pagarla porque es eficiente la educación. La salud tiene que ser gratuita y uno está acostumbrado a pagarla. ¿Por qué? Porque la salud no está así. Entonces lo estás acostumbrando a todo ser pago, ¿entendés? Y tener esa mente, esa cultura de que tengo que pagar para recibir algo bueno y el Estado se lava de manos y hace los desastres que está haciendo. El servicio público de transporte tendría que ser con un arancel mínimo o gratuito. Pero más allá de eso, porque no tiene que, a ver, no tiene que generar una renta, porque es un servicio que el Estado tiene que dar al pueblo, porque están los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que si vos no podés viajar porque no podés estudiar, porque no te alcanza para boleto, te cagaste de infeliz. Entonces, ¿qué estamos hablando? De la gratuidad de la educación o de la salud. Y hablo de la salud, por ejemplo, cuando uno habla de la salud que tiene obras sociales. Las obras sociales son un desastre. Y digo el caso particular mío, Ioma, el Ioma, que es indiscriminado como te va sacando la provincia de Buenos Aires. Ioma está totalmente quebrado, siendo que es una forma de que se financia automáticamente porque nadie va a pagar su obra social. Se lo sacan directamente del sueldo. ¿Y cómo puede ser que Ioma no tenga remedios oncológicos para los pacientes oncológicos? Estamos hablando de eso, de no brinde la batería de el cóctel de drogas para los enfermos de HIV, que las operaciones no sean cubiertas, que los médicos que prestan el servicio de Ioma tengan que cobrar un arancel porque hace más de 4 meses que no le pagan. Entonces, ¿qué estamos hablando? Sí. Y a todo eso se le suma que también el gobierno se le canta las pelotas, es decir, no, vamos, cierro la importación, entonces acá no se importa más nada porque me importa tres carajos, hasta que le pase algo a ellos, ¿sí? Ojo. ¿Por qué? Porque ustedes, los que siguen este programa, saben que yo el año pasado me he operado y este año también, y todos los elementos que fueron utilizados en mis operaciones eran importados. Operaciones que no le cubre idioma, que yo pago todos los meses de mi sueldo. Y que es el prestador, cuando tuvo que hacerme las operaciones que tuve que hacer, me hicieron perder la visión de un ojo, como es el Centro de Ojos Ituzaingó, a cargo de Pasquinelli y Mutilva, que son dos tránfugas de mierda que me hicieron perder la vista de un ojo. Y cuando voy a hacer el reclamo a la idioma, me dicen, no, ya es tarde. Y se cagan en el paciente. Cuando tengo problema en el otro ojo, que casi más quedó ciego, y la estamos peleando, ¿qué dice el idioma? Dice, no, nosotros tenemos cobertura para la operación que te van a hacer. Entonces la operación que te hiciste no te la reconocemos. ¿Y quién es el operador? El Centro de Ituzaingó. Ni loco. Así que, es una mierda todo. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando de que esta es la década ganada? Y después me viene randazo decirme, en un año no puedo hacer lo que no se hizo en 50. Loco, hace 10 años que estás en el poder, ¿eh? Esto parece que ingresaron ayer y que se encontraron que, ay, esto es una mafia todo. Y debido a través de Jaime y de Schiavi después, permitieron el vaciamiento de todos los trenes. Así que la Argentina es una mierda. Siempre y cuando tengamos la mierda que nos están gobernando. Y que venga ahora, va a venir cualquier otro kirchnerista a decirme, ay, vos porque sos un resentido, porque me lo han dicho. Cada uno tiene. Entonces, escuchame. No, pero más allá de eso. A ver. Por favor. Estamos en esta situación en la Argentina, donde uno no puede decir lo que realmente le pasa porque ya es de derecha, o es golpista, ¿sí? O como pasó. Y ahora hablando de cómo cubrieron los medios de comunicación esto. Más allá de que Canal 13, TN y La Mar en Coche, La Nación y todo eso, empezaron a, vieron lo que pasa con los trenes, como preocupándose por el pueblo, que es una mentira también. Pero bueno, lo cubrieron. Ahora 678, Radio Nacional, una vergüenza como cubrieron esto. Radio Nacional, que tiene a su periodista estrella, que le dieron el carguito por el cómo se enfrentó el año pasado en el 8N... A Cintia García. Escuché. Cintia García tuvo que esperar a que Abal Medina le dijera, ahora puedes decir. Y ella diciéndolo, pero haciéndose, ufanándose de la actitud que había tenido en la mañana, en 678, dice, no, lo que pasa es que yo tuve que esperar, porque ¿qué íbamos a dar? ¿Qué íbamos a meternos ahí? Dice, yo esperé hablar con Guy, que es el intendente de Morón. Lacayo de Sabatella, lacayo a su vez de Cristina, etcétera, etcétera. Más allá de eso, esperó hacerle el reportaje al intendente para ver cómo había solucionado la cosa, que bueno, fueron trasladados al Güemes de Aedo. Eso es el periodismo. No, y después. Y el boludo del Barone diciendo, ay, el periodismo es algo, lamentablemente tenía que. ¿Cómo lamentablemente el periodismo tenía que informar? ¿Qué tenía que encubrir de esto que pasó? Y diciendo, ay, bien cómo fueron incentivados a través de la monopolio, diciendo que no tenía frenos, que esto, que aquello, que andaba. Y ponían algunos testimonios que no eran relevantes. Y más allá de eso, faltaba, como siempre, otra vez, ¿quiénes son los culpables? Los trabajadores. Porque el boludo de Elía, en su Twitter, dice, el día anterior había una asamblea donde se había consensuado que esto iba a pasar. Eso ¿qué es son kamikazes ahora? Es una locura. Ya sería el. Ay, por Dios. Trending Topic es el pelotudo de Delía ahora en Twitter. Pero más allá de eso, digo, el Pollo Sobrero. Estaba como loco. ¿Por qué? Porque 48 horas antes, o sea, el martes, había presentado una carta documento dirigida a Randazzo porque no le daban pelota diciendo que las señalizaciones, que son de 1921, andaban para la mierda. Así que, a la mierda todo. No, vamos a ir con el tema. El tema dedicado. Yo dije,

señoras y señores. Ay, les escucho y yo digo. Mirá qué redondo que nos quedó, che. Vos sabés que. El mundo, porque lo arreglamos recién. Porque yo digo. No tiene forma. ¡Qué linda que está! ¡Ay! Hoy. Pensé que ¡qué no linda que está! Hola, Elsa. Muy bien, muy bien. ¡Oh, my God! ¿Quién fue? ¿Alguna? No sé. No sé. La hola, gente, vino el aplauso de la gente afuera. ¡Quiero! Pero... Mira, esto es increíble. Esto parece. Usted, yo la veo acá y me hace acordar a Mirta cuando saludaba desde, ¡ay, no! Desde el hotel, Costa Galana. De Costa Galana, ¡ah! Igual. Yo todos los la gente, sépalo, señora. Dentro de un domingo de estos, vuelve Mirta. ¡Ay, gracias, Dani! La gente emponchada con paraguas. No sé por qué, pero con paraguas, emponchada. El churro en la boca y la saluda, Nelson. Y usted. Esa estola que se puso volvió, hoy. Volvió Dani, ¿viste? Sí, volvió Dani. ¿Usted cómo lo ve? Lo vio más. ¿Sabe qué? Yo le cuento, Elsa, me enteré. Mira, me quedaste la chiquita. Ay, la chiquita. Pero la chiquita. Ay, se portó re bien. La chiquita no sabía lo que se había sacado. No, no sabía, no sabía las notas. Pero no, sabe, bueno, pero... No, tenía cara de no, haber aprobado. No sabía la nota en sí, pero sabía que había aprobado. Había aprobado. Ese no lo dijo, ¿eh? Bueno, pero usted, Elsa, porque ¿vos quería te fijaste ver el boletín? No lo entregaron. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Capaz que le... Mi hija me dijo capaz lo mismo. Le hace no la... me entregaron el boletín, oh, lo probé. Sí. Segura. ¿Cómo le va a Elsa tanto tiempo? Tanto tiempo el miércoles no vimos. Bueno, es una forma bueno, de decir. Yo hace mucho que no la veo. El sábado pasado. El sábado pasado, y bueno, es mucho para mí. Mire qué linda que está hoy. Esa estola, esos guantes. Ay, pero es que hace frío. Hoy vino muy Mirta. Claro. Blanca, muy Mirta. Toda vestida de blanco. Sí, los guantes. Se parece a un oso polar, pero con el buen sentido de la palabra. Ay, él también, vestidito de blanco, qué bonito. Está, con el gorrito ese. Gorrito de cosaco. Cosaco, sí, justo está parecido. Cosaco. ¿Por qué trajo esquíes? Porque hace un frío de cagar, sí. Así es así. ¿Y qué tiene que ver los esquís? Por las patitas. Ay, cosita. Porque viste que viene con la botita. Ay, coco, difícil para viajar con este gato. Y sí, claro. Y la verdad, subir al colectivo con no esquíes. No, colectivo, no. Ay, qué colectivo, no. El remis. Claro, le hizo sacar las patitas. Yo por la ventanilla. El chofer. ¡Ah! No, no, nosotros viajamos con el chofer. ¿Ah, sí? ¿El remis? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Extraña dama. ¿Qué me pusiste, Dani? Quizás Dani siempre se le pone algo. Lo sé tú. Ah. Ah. Armando Manzanero. Quise dejo de pensar. Ni un minuto. Ni un minuto. Dani hoy se va a desquitar por el tiempo perdido. ¿Sabés qué, Elsa? ¿Qué? Me enteré. ¿Qué dije? A Elsa le te hablo. No, pero yo también estoy interesado. No, si vos ya sabés. ¿Qué? A Dani lo abdujo un marciano. ¡Ah! Un marciano. Y te... ¡Loja! Bueno, un marciano. No, Coco. Un marciano. De... Coco, va. No hagan esos chistes. Porque después... Vino aparentemente y súquete, súquete, sácate. ¿Lo succionó? No sé quién a quién, pero yo lo sé. Me dijeron por ahí que puede llegar... Tiene que ser un test de embarazo. Coco, no. No, no, porque... Bueno, pues, la verdad me encantaría sacarles una foto, porque Elsa está todo de blanco, con una estola blanca, con unas botas alucinantes, los guantes. El gatito Coco con un tapita palito, parece Maradona. ¿Te acuerdas Maradona cuando se ponía ese tapado blanco? Claro. Ahí está. El gatito Coco viene así con su gorrito cosaco. Y blanco, los esquíes. Todo blanco. Todo blanco. El contraste. El contraste. No. Pero nieve no hay. Sí, lo encontré en el ropero. ¿Eh? ¡Ay! ¡Sácate eso, por favor! ¡Ay! Ya ves, te digo, así estamos. Me hacen me van a hacer pillar. Ah, Elsa, límpiese la nariz y chorrea el agüita, Elsa. ¡Ay, sí! El agüita de la nariz. Y acá la comisura también. Y también se chorrea de baba. ¡Hasta toda chorreona! Bueno, vamos. ¿Qué le chorrea, Elsa? Todo. Fuera de calor, ¿no ves que el zorro que te... El zorro. Bueno, ya nos estamos en el carajo. El año pasado esa ha sabido ponerse al gatito Coco. Sí, el año pasado se recuerdo, lo ponía de... Recuerdo estar entre ese busto colgajo que tiene. No, entre el busto... ¿Te acuerdas? Pensamos un día que, lo, que era una piel y no, sí, era el gatito Coco. Coco. Bueno, a ver... Venezuela. Sí, Venezuela. Ajá. El hermano de Chávez va a ser jefe de los jueces. ¿Eh? Sí, a pesar de no ser abogado. El espejo latinoamericano, venezolano, bolivariano ha reflejado en la Argentina, tal vez. Acuérdese, si el, el ministro Randazzo, que nunca se subió un tren, está a cargo del transporte, y Recalde, que... no sabe un carajo, está re, con los aviones. Yo también. ¿Qué pasa? Pero vos sabés que sí, sí, sí, sí. ¿Vos sabés que yo le había puesto? Al cine. Le salió así. No, ¿cómo está? Estaba acá hace un rato. ¿Cómo le va? Yo le puse también. Ah, vos sabés que yo le puse. ¿Qué está muy acalorado el cine? ¿Por qué está la... camiseta? Camiseta calada. Esto contrasta mucho. Transpiro. Está colorado el cine. Al cine tiene. No, lo pero cámbiesela, tiene todo calor. Amarillo el sobaco de la camiseta. Tengo mucho calor. Mucha calor tengo por todo mi ¿tiene cuerpo. ¿Tiene calor? Oh, sí. Ese es el vino que toma. Sí, hay un tufito. ¿Qué tomo? ¿Vino sale caliente? Sale de transpiración, ¿eh? ¿Vino caliente tomó? ¿Estuvo engripado? Vos sabés que sí, anda por mi garganta. Pero es necesario que traiga una camiseta que se le trasluce los pezones. Está como la Fernanda. Es un asco. Vos sabés que yo le puse a la americana de mi hermana también. ¿Eh? El Rosy también lo puso vicegabinete al primo. Yo lo puse a mi hermana. ¿Y por qué no el hermano de Chávez no puede hacer tampoco? ¿Ah? ¿Qué fue lo de los jueces allá en Cosas? No sé qué dice. No, tiene razón. Está gangoso. ¿Qué pasa? Él puso a la hermana como vicecanciller. A Rossi puso al primo como viceministro de defensa, de seguridad. ¿Y por qué Chávez no puede ser jefe de COSO? Sí, sí. Y se le apareció de nuevo. Ah, Maduro empezó a hacer declaraciones de nuevo. ¿Estuvo asesorándole usted, Coco? Sí, sí, sí, le dije yo. A ver, la declaración de Maduro. Maduro, sí, boludo. Maduro. No, lo que le dije, porque viste que hay desabastecimiento. ¿A dónde? En Venezuela. Claro, no tienen entonces, petróleo, excusa, no tienen papel higiénico. Excusa, no, ¿qué más? Bueno, ahora no hay comida. Acordate que se podía sacar bueno, uno solo. No hay problema, si no hay comida, hay un problema bueno, que lo solucionan. No cagan, entonces claro, no necesitan papel higiénico. Bueno, por eso le dije. Está hay, bueno. Yo le di dos soluciones. Le digo, Maduro decía que hay tanta plata, que están comiendo más. Me hizo caso, dijo, no hay abastecimiento, sino que hay más comida. Hay gente que come más. Como acá en la Argentina, que Cristina dijo, no es que hay desempleo, hay más gente que quiere trabajar. ¿Entendés? Y también le dije, como no hay papel higiénico, hagan la gran papel gatito higiénico. Coco. La gran gatito Coco. ¿Y cuál es la gran gatito Coco? Que se chupen. ¡Ah! ¡Ay, qué asqueroso! ¿Te imaginas todo? Ahí Dani me quiere poner algo. A ver, poner ese la Dani. Justo, mira, pajarito, mira, mira, mira. Y después dicen que yo... Me está buscando el pajarito. ¿Ah? Mira, pasó por está aquí. Está loco. Después dicen que yo invento, pues. Esto fue esta semana. Y pasó cantando. Ese pajarito está feliz porque yo estoy trabajando y hablando de estos temas, ¿verdad? El pajarito. El pajarito. Y las pajaritas, convirtámonos en pajaritos cantores y cantoras. Bueno, aquí tenemos varios pajaritos, mira. Paul, ya canta ahorita. Agarré en ánimo. Wow, creo que he pensado algo, babies. ¿Qué? Apesta. Sí, apesta. Está loco. Después nos quejamos de Cristina. ¿Te das cuenta? Por lo menos Cristina nos dice que habla con Néstor que vuela como un pajarito. Ornitocracia. Dios, ¿qué es? La ornitocracia. ¿Cómo es? ¿Se puede explayar? La ornitocracia es el gobierno de los pájaros. Está el patriarca de los pájaros. O sea, que tiene el pajarito contento, Maduro. Lo tiene Maduro y contento. Esa es la cabeza de Maduro que le está... No, no, es terrible lo que escuché. No, en serio te digo. ¿Te acordás? Y él le habla así a la gente y la gente... Es que estaba en una conferencia de prensa y aplaude. Conferencia de esas cosas. Y pero es presidente ya, ¿no? Es presidente. Bueno. El pajarito. Sí, no, realmente me choqueó, escucharlo. Me quedé. ¿Es así? y se merece, mira, que no limpiarse el culo. Anda con todo el culo embarrado, se lo merece. Sí, ¿qué querés? Tienen el gobierno que votar. Dejate de joder, después nos quejamos de los nuestros. Pero vamos cambiando. Bueno, ahí está lo que yo te digo, van a el puente. En cualquier momento hacemos el puente, ¿eh? Sí, hay un puente. Sí, no, pero. Puente, bien, ¿eh? Bien marcado. Venezuela, Argentina, Argentina, Venezuela. No puede ser. Que un presidente te tráfico diga de que. El influencia es el tráfico de boludeo. De boludeo. Bueno. Es increíble. No, no, no, en serio. ¿Sabes que pensé que me estaban jodiendo recién cuando pasaban no, eso? No, no, es verdad. ¿Esta semana? Esta semana. Y es clave. ¿Pero te acuerdas el programa? ¿Te acuerdas la propaganda? Para mí se inspiró la propaganda, ¿te acuerdas? Esa del pájaro carpintero. Claro, claro. Este decir, soy Chávez, soy Chávez, soy Chávez, soy Chávez, soy Chávez, soy Chávez, soy Chávez, soy Chávez. ¿Qué era? ¿De qué era? ¿De galletitas? No, no me acuerdo de qué. Sí, de las tostaditas. Las tostaditas, una cosa así. ¿Por qué no le mandamos un contingente? Vamos a mandarle unas twistos. 15 embarques de twistos. Sí. A ver qué está pasando ahí. Me siento cada vez. Sí. No, el pájaro se vio el cielo y se voló. No, este se quedó lo peor este de todo. Este se quedó. Es terrible, terrible. Bueno, ¿qué más? So. Ay, el fuego se apagó. Bueno. Bueno. Y era lo que estábamos hablando. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Bueno, no tiene los patitos en fila. El Papa Francisco habló de la curia y la corrupción y del lobby gay de ciertos sectores. ¡Ay! Ah, ¿vos sabés que? ¿Vos sabés ¿en que serio sí? me decís? ¿Vos sabés que? ¿Hay sí. gays? ¿Hay curas putos? ¡Ay, sí! Por favor. ¿Hay cardenales trolos? ¡Ay, ¿hay, sí! ¿Hay trolos? ¿Hay degenerar? ¡Ay, ay! ¿Qué pasa, Coco? Dijimos cura trolo y... ¡Ay, no! ¡Está poseído! ¡Vos sabés que ese gato! Soy Monseñor Lato. Monseñor... ¡No! Vengo del más allá. Estoy... ¿Qué? Estoy totalmente indignado. ¿Por qué? ¿Indignado pero... o indignada, Coco? ¿Indignado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿cómo la regla puede ser papa? Mientras yo estaba Juan Pablo, no se venía mal. Si no, hubiese... hubiese sido... ¡Chao! Un tema que el papa hubiese sido la mama. Coco fue abducido. Dios Coco. Mío, y no está Benedicto para salvarnos. ¿Qué vamos a hacer? Ay, por favor. A ver, Alcides. Yo le voy a dar un sopapo a este gato de mierda. ¡Salí, gato! Haga, no, no, no, Alcides, por favor. Está levitando. Está levitando. Vuela. A ver, comunicación con el Vaticano. ¡Ay, sí! ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo le va, señor, señora, abuela, abuela, tortita, mariquita, que está en tu casa? ¡Sí! ¡Ay, nos sacamos las caretas! ¡Ay, qué! ¡Dios mío! Está hablando... ¿Quién habla ahí? Está ¿Bergoglio? No, es un cura, otro cura. ¿Otro? Otro cura. Encargado de prensa y protocolo. Como era... como lo era ahí cosa. Está, Benedicto. ¿Dónde está? ¡Ay, por favor! Agárrelo al gatito, Coco. No, mire que está. Dice que llegó tarde. Traduce y se va. No, no, no. A ver, vamos a organizar. Vos sabés que el gato viene, se... vos se cae, habla. Se levanta de nuevo y se va. Eso yo le explico porque este no se ve por todos se... tele. Ah, mirá lo que trae eso. Una manguera. No. ¿A dónde la pongo? ¿A dónde la pongo? Ya sabía. Este gato roñoso me iba a hacer. A manguerazos. No, no, no, no. Yo no, no. ¿Qué es esto? Bueno. Yo no entiendo nada. ¿Qué dijo? Porque parece que el gatito Coco flota, parece un gato peludo, un globo peludo. Elsa con la manguera le apunta. Alcides con la camiseta y los pezones ahí que se le notan. No sé qué carajo quiere hacer. No, esto es un asco. Y Benedicto que no sé de dónde nos habló. Un olor. Discúlpenme, tenemos que decir... Pero está, tiene olor, Benedicto. A ver, venga acá. No, no, no, a ver qué tiene, que vente. ¿Eh? Sí, no, tiene un gato muerto. No, la gente acá no se está bañando. No, no, ¿qué no, es no, esto? Puede ser que se sentía el olorcito medio... Bueno, y usted, Elsa, basta de las piernas. Cruce las piernas también, no, porque no, viene con... Dijo hoy que por le... favor, mira que me compré las pimples. A ver, con muéstrame. Aromatizada. ¿Aromatizada? Sí, tiene olor a Glade. ¿Olor a qué? ¿Marina? A ver. Olé, fíjate, gatito, ¿qué olor tiene? No, oh, no. Por favor. Bueno, basta. ¿Qué dijo? Nos fuimos a la mierda. No, dice que hay un lobby gay. Está lleno de putos el Vaticano. Hay un lobby gay dentro de la Curia Vaticana y que es un centro de corrupción. Corrupción por todos lados, ¿viste? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y a qué? Para solucionar la corrupción, ¿qué hace el Vaticano? Elige un papa argentino. Chao. Listo. Hasta luego. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más? A ver. A ver, esto me interesó. A ver. Hace producción en vivo. En Japón, sí, para que la gente consuma panes con forma de vagina. No te puedo explicar la forma que tienen. ¡Ah! Es una suerte de figaza. No, no, ¿y el pan flauta? Ay, no es pan flauta, este viene. Es pan vagina. No te, yo calculo que le podés hacer el relleno en el medio. No, te juro que es ¿vos sabés que, raro. Vos sabés que es comen raro. Mucho los chinitos y muchas las chinas torta. ¿Eh? Lo acompañan con torta. No, no, no. Bueno. Esto la verdad es un asco, no, no, no. Vámonos a la mierda. No. Bueno, ¿qué o tenemos? Sea, un temita para... ¿El pajarito de Maduro? El pajarito de Maduro, tema número 5, ahí está, 6, no me acuerdo qué es. No, es me mato lo del pajarito de Maduro. Tenemos un tema no para... puedo ver, creer. El pajarito de Maduro. Voló, voló, voló y está volando. Voló, voló, voló y está volando. A mí me pasó una cosa esta mañana también, lo voy a contar, llegó el momento de contar otras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8 y media, una capilla pequeña, de madera, y de repente entró un pajarito chiquitico, y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí, empezó a silbar, un silbido ahí, bonito. Y está volando. Voló, voló, voló. Y está volando. DJ Memo Junior. Pues yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Le dije, si tú silbas, yo silbo. Ay, oh, qué lindo. Marito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo, desde mi alma. Y así lo siento, lo mismo que sentiste tú. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Voló, voló, voló. Y está volando. Tropicones traemos a mi niño. Voló, voló, voló. Y está volando. Había una vez chiquiti, chiquiti, un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y de emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin perder jamás el frío o el calor. ¿Qué es el porque qué? ¿Lo estás leyendo? Lo leí mal. Dije, lo voy a poner para que tenga... Perdón. No sirve ni para salir a espiar. Toca el timbre. Te juro que Pero va a poder leer bien. Es chiquita la letra. Ahora la culpa la tiene la computadora. Siempre la culpa es de otro. Así está el país. Y sí, y soy argentino. Y sí. Vos sabés que en Paraguay nosotros nos hacemos cargo de todo. Así de no alete, por favor. En serio. Basta. No alete porque es una cosa. ¿Y a usted qué le van a regalar? Sí, es un regalo por pibe. Yo dije. Te amueblan la casa. Yo, pongan 100 pesos por pibe. Y sí, tengo 50 mil pesos. ¿100 pesos por pibe? ¿Cuánto tiene? 500. No sé, yo le puse por todos lados. ¿Usted firma? ¿Qué? La firma le puse por todos lados. Bueno, vamos al gran circo de esta semana. Bien, porque son las 12. Después Dani, viste, le encanta que cantemos, qué sé yo. Dale. Bueno. Scioli le mandó mano a Carmen. ¿Qué? Sí. Para. Vos sabés que sí. Fueron novios a Carmen Barbieri. ¡Scioli! Y ahí se le perdió. ¿Scioli con Carmen Barbieri? Con Carmen Barbieri. Ah, mira, pero estaba buena ya. Y Scioli es lindo. ¿Qué no? Dice que se le perdió la mano ahí. ¡Ay, no! ¡Ay, no me digas! ¿Vio eso cuando se supo? Ahora, hace poco estuvo la Karina, la Raborini. ¿Y ella contó eso? Ella contó que ellas se juntan. Y dice, yo le tuve antes a él, le dice. ¿Ah, sí? Elia a Elia. ¿Quién? Elia a Elia. Elia a Elia. Bueno, está bien. Basta de aletear. Se pone explicativo, me está matando. ¿En serio? ¿Me has acordado a un invitado que tuvimos una vez? ¿Qué? Poet. Le está tirando. No, poet. ¿Vos? Ray, le está echando. ¿Qué sé yo? Bueno, dos pelos de... el poet. Sí, o es el Glade ahora. Es poet y... ¿Poet es Glade? No sé. Bueno. ¿Y existe el Odex? Sí, existe. Marisa, acá... ¿Era el jaboncito, el celeste? Sí, me parece que sí. ¿Cómo te hacía las manos? Mierda. Mira, más que siempre tuve eulogia de chiquita. Bueno. ¿Qué dos pelos de... Ajá. Ajá. Ya. Sí. Tira más que una yunta de intrusos. Claro, porque el lunes estuvo Rial con la niña Loli. Y es porque él le dio el gusto a ella, porque ella quería estar siempre con Rial, en lo de Susana. Y estaba como loca. Y Susana era le dijo, todo amor. ¡Qué flaquita! Así le dijo, ¡qué flaquita que sos! Dice que tiene una cintura de avispa. Sí, no tiene órganos. Es un caño. ¿Vos sabés que? Yo sé. ¿Qué cosa sabe? No, porque ella dice que le cumple todos los deseos. Sí, es ideal. Debe haber estado de contenta la ex mujer. No, vos sabés que no. ¿Qué? Parece que quiere, le está exigiendo de todo a Rial. ¿Y sí? ¿Quién? ¿La niña o la niña Loli? ¿Qué le exige? Todo. Porque como sabe que no puede procrear, le exige hasta que él se canse. ¿Y? Lo quiere matar y quedarse con toda la plata. Ay, no. Yo lo sé, sí. Ojo con eso. Él no puede. Parece que no. Según Silvia Laudo dijo, ¿te acordás que se había rumoreado que él, ella estaría embarazada? Y ella con un Twitter dijo, si está embarazada la niña Loli, den por sentado que de Real no es. Mal. Claro, un día Maradona le dijo huevo seco. Huevo duro, sí. Seco. Duro. Qué fea. Bueno, ¿quién hay que meterse con eso? Bueno. Hablando de huevos. El Diego le quiere hacer juicio a todos y no se salva de mi alma. Claro, a porque así. A la hija. Porque viste que fue la otra, la Ojeda, a lo de Cristina. A lo de Susana, sí, pobre. Después estuvo dando por todas vueltas, por todos lados, inclusive en intrusos. Archi recontra requete enemigo de él. Entonces agarro y le quiere hacer juicio. Sí, es un tarado. Bueno, la cuestión es que dice que está enojado hasta con la Dalma. ¿Por qué? Porque no salen a defenderlo. Dice, según Real dice, que en el mismo programa de que está la Ojeda en lo de Susana, levanta el teléfono un productor que en otro momento se hubiese meado encima porque era Maradona y esta vuelta le dijo, no, va a salir igual y le cortó. Dice que Maradona, palabra de Real, Maradona todavía se maneja con VHS en la época de los chips. Muy bien. Qué grande. Qué metafórico. La qué metafórico. La verdad. No entendí que yo. Se quede allá. No entendí yo. Si yo bueno, yo estoy como. Estoy pero, todavía, ay, pero pónganse al lado de Néstor, al lado yo, mío no. Yo todavía estoy buscando, igual que. ¿Cómo se llama? La chica esta que tuvo hasta Tinelli no paro. ¿Cómo se llamaba? Zulma Lovato. Zulma Lovato. ¿Qué pasó? Se había peleado con el Chiche Heblum. Sí. ¿Por qué? Porque le había pedido una videocasetera y Chiche le dijo que no existía más y ella le pensó que no. Yo todavía le estoy buscando, yo tengo un video mío que tengo hace años también, ¿pero 94. ¿Pero qué? ¿Allá en Uruguay no hay DVD? No, yo quiero una videocasetera. No pero quiero. Sí, debo tener alguna tirada. Dani, ¿vos no tenés algo tirado ahí? ¿La videocasetera? Sí, puede ser. Yo tengo. A ver, venga. Yo lo que primero te puedo dar es un cassette común y una virome para que lo enrolles y lo desenrolles. Y no, así. No, pero que no levante los brazos. Ay, no, basta. Así de. Basta. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, la más fea de la. Y dale otra vez, la más fea de las Maradonas está Ketrina. Porque el cum quiere procrear. ¡Todos quieren procrear, la gran puta! ¡Basta! ¿Vos sabés que pero sí? ¿Qué es un mal de esa familia? Dice sembrar que la chico por todos lados. Dice que la princesita ya está ¡ay, encinta! ¡Basta! Está encinta. Pero no puede ponerse que... un preservativo. No, pero viste, ese joder. Vos tienen plata. Pero después se separan y los chiquitos andan boyando y enseguida te ponen una cautelar porque no lo saques a pasear en cochecito. Por eso, cuando por yo favor. Hice campaña con Carlos, los odio. Mi solidaridad con Carlos. Cuando yo hice campaña con Carlos. Ahí está. Ahí está. Ya sabes qué Maradona es. Vos sabés que yo cuando hice la campaña con Carlos en el 89, dije, tóquese. Para los chicos. Toque ese huevito. Para los chicos. Para los chicos pobres que pasan hambre y para los chicos ricos que tienen tristeza. Y es para ellos. Y eso me echa. Ganó una elección con eso. Dejate de joder. Dejate de joder. Va. Arriba. Pero no pueden vivir un romance y una plenitud sexual y todo lindo, lindo, sin tener chicos. Dejate de joder. Si el Kun se la quiso ayudar después. ¿Eh? Claro. ¿Sabes que va a que termina esto? Ella se va a sentir atrapada porque él la va a dejar embarazada y se la va a llevar allá. A la Inglaterra. Vos sabés que la Janina, porque convengamos entre nosotros, sí. No es muy linda. Pero ya la Janina tiene otro palo donde rascarse. ¿Es mentira? Sí. ¿Es toda una pantalla? Para decir, ¡ah! Yo soy la hija de Maradona y estoy donde quiero y puedo. Pero el Kun no estaba con ella. No. Estaba con Maradona, el padre. Ajá. ¿Entendés? Chucuchucu. No. Epistemológicamente hablando. No me hablen de epistemología. Se los pido, por favor. Pero es así. Él decía, yo me la estoy, a la hija de Kun. O sea que es todo un paradigma. Es todo un paradigma del Kun. ¿Cómo sabe que me torturó Kun esta semana? Pero bueno, es así. Pero el Kun quiere estar con la princesita. ¿Te acordás la foto que sacaron cuando ella estaba tirada en el hospital? Ajá, él estaba con ella. Ahí dice que ella ya está encinta. ¡Ojo, ¿Pero cómo hacen para tener embarazos tan largos y que se les note recién cuando van a parir? No. Es la droga. ¿Qué tiene que ver esto? ¡Es todo la droga! No sé, ¿usted dice que se faja para que no se le note? ¡La faja! ¡Nacen de todo! Si son así, nacen del barro y mueren en el barro. Fíjate Maradona, de Fiorito. Elsa. No empecemos, Elsa, a elevarnos, ¿eh? ¡No lo digo! Porque al mono, aunque vista en seda, mono queda. No. Y viste, encima viste lo que le decía la Dave y la Yerina a la Ojeda. ¿Qué? La negra. La negra, le decían la negra esta a ellos dos. ¿Te das cuenta? Ay, Dios. En el país de los ciegos, Néstor es rey. Esa. Siempre un paro para mí. No digo. ¡Ay, Dios! Bueno. No te puedo creer. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? A la No. Están todos locos acá. Bueno, basta. Bueno, basta. Bueno, sinceramente, señoras y señores, por más que pongamos un poco de humor ahora a lo último. ¡Ay! Ahora se pone bueno. No, digo. Hoy no vamos a cantar porque nos vamos a solidarizar con toda la gente que tuvo esta semana. No trágica. Hay ánimo, no tenemos ánimo, ánimo para realmente cantar. Y bueno. Feliz Día del Padre a todos los papás, a mi papá en particular, y bueno, a don Roberto, al tío Dani, a tío Dani, a Héctor, a todos los papás presentes, no a los donantes. A vos, Néstor. Ay, ¿cómo se conmovió? No, ¿va a ir al cementerio mañana? A saludarlo, papá. Sí, porque yo papá todavía lo voy. No, ¿y a Hermenegildo? Los nenes. ¿Los llevo a los nenes? Ah, lleva a los nenes. Sí, sí, bueno. Listo. Y bueno, ¿y vos, Coco? No, vos sabés que mi papá se fue con un gato. No, no, más. Así es usted. Ah, vos sabés que sí, estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque se quedaron todos en un Paraguay y todo. No llego. Están todos ya en Paraguay. Y váyase. Pero no llego, llego el miércoles. ¿Un avión? No, hasta yo a eso no me subo, se cae todo. Bien. Pero váyase. Bueno, ¿y alguien más? ¿Y qué? Con razón hizo huelga de jamón. ¡Ay, el padre de todos! ¡Al papa! Al padre de todos los cristianos. Está muy bien. Bueno. Bueno, a todos. Esperemos que esta semana haya un manto de piedad. Y que estemos todos más tranqui. Un poco más tranqui. Menos que, bueno, tristes. Bueno, señoras y señores, nos vamos a ir con el tema a la mierda, porque este año, esta semana tenemos ganas de mandar toda la mierda. Por a Daniel Grasso, muchas gracias por estar ahí. A Marisa Villegas, gracias por estar ahí. A la señora Elsa Verdenota, al gatito Coco. A Héctor, gracias por no estar ahí. Al Alcides, a. ¿Qué más? Aquí veo uno. Pobrecito. A todos. Muy buen fin de semana. Está sentado y se rasca la oreja. Pobre. Muchas gracias para todos los que están del otro lado. Este programa lo puede escuchar hoy a la tarde a partir de las 7 de la tarde en frecuenciaweb.com. El lunes a partir de las 7 de la tarde también en Sabia Emisora. Mañana el tío Dani lo va a pasar. Y el jueves en estudiar.net. Sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y la mierda. Hacerlo yo solo.